En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. En este viernes 16 de septiembre de 2022, te saludamos desde Teleelch en Radio Marca para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol y también de algunos de nuestros equipos en este fin de semana. Mañana Barça-Elche. En estos momentos está hablando Xavi, el técnico del Fútbol Club Barcelona, que ha dicho que el Elche es un rival que ya nos complicó las cosas el año pasado, aunque seguramente ni era el mismo Barça, venido a menos entonces, ni era el mismo Elche, venido a más. Ahora las diferencias son bastante más siderales. Pero esto es fútbol y, como diría el ya fallecido Bujadin Boskov, un técnico de la antigua Yugoslavia, si no recuerdo mal, en los años 70-80, fútbol es fútbol. Y en esa pequeña frase de apenas tres palabras que dos se repiten, se resume todo el axioma futbolístico. Todo puede pasar, aunque lo normal, evidentemente, es una victoria del Barça, pero las estadísticas están para romperse. ¿Qué se juega mañana el Elche Club de Fútbol? Pues es lo que le preguntamos hoy a Francisco, técnico del Elche. Lógicamente nos jugamos bastante, claro que sí. Al final es un partido más en primera división, ante, yo creo que la, si no la mejor, entre las dos mejores plantillas de la Liga y de Europa. Y bueno, nos jugamos cambiar nuestra imagen de la primera parte del otro día aquí en casa, sobre todo también. Por lo tanto, es un partido complicado, complejo, yo creo que todos sabéis a qué nos enfrentamos, pero bueno, hemos preparado también la semana con la intención de intentar hacer nuestro partido para mantenernos vivos y, bueno, y por qué no, intentar sacar algo positivo del mismo. Pues ojalá que se mantengan vivos hasta el final, ya lo firmábamos, que sean capaces de conseguir sacar algo positivo, ya lo firmábamos, pero es evidente que hay que cambiar la imagen. Ojalá sea complicado como el año pasado, como decía Xavi, pero es cierto que entonces llegaba un Elche en alza y un Barça que era un equipo muy, muy terrenal. En esta ocasión, con la llegada de los nuevos fichajes abanderados por Lewandowski, es un Barça que vuelve a recordar al de los grandes tiempos. Las buenas noticias para Francisco es que de los seis jugadores que ayer no entrenaron por precaución, por ese virus estomacal, hoy lo han hecho prácticamente todos. La única baja es la de Omar Mascarell. Hoy el técnico reconoció que lleva varios partidos jugando con molestias, con lesión, y que han decidido parar. Creo que además con buen criterio, porque mañana no tiene sentido arriesgar con un futbolista importante en un partido donde lo normal es perder y hay que recuperarlo para la batalla de Vallecas, para el 3 de octubre y a partir de ahí un mes de octubre importantísimo para el Elche. Por cierto, cuando le preguntábamos a Francisco si él se juega algo en el partido de mañana, lógicamente en torno a su futuro, esta era su respuesta. No, la verdad que no. Yo me juego como cada partido, intentar que mi equipo dé la imagen que yo quiero que dé, que por supuesto no la estamos dando y el responsable ya ha dicho siempre que soy yo. Y bueno, a partir de ahí lo que te puedo decir, yo jugarme más, bueno, al final sigo teniendo la misma intención que cuando me senté con la propiedad a renovar mi contrato. Es verdad que han cambiado cosas de aquel momento, porque no tenemos los puntos suficientes que yo entendía que podíamos tener. Pero sigo teniendo la misma ilusión y ambición de siempre. Las palabras de Francisco mientras Xavi, que como digo en estos momentos está hablando, ha dicho sobre Álex Collado, jugador cedido en el Elche Club de Fútbol. Textualmente dice, su cesión ha sido positiva, está ayudando a su equipo, tiene mucha capacidad y esperemos que vuelva al Camp Nou. Su cambio de mentalidad ha sido muy bueno, suerte menos para mañana, ha dicho Xavi sobre Àlex Collado, que mañana lógicamente tendrá unas ganas enormes de jugar en su casa y para demostrar que, bueno, pues tiene esa calidad contrastada como para volver la próxima temporada a Camp Barça. Un Barça que en números, en historia y en números de todo tipo, económicos y deportivos, golea al Elche. Esperemos que en el césped no sea lo mismo. En lo deportivo, pues qué vamos a decir. Luego José Antonio González en unos minutos nos comentará los rasgos más importantes de este Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, es el equipo más goleador del campeonato junto con el Madrid y el menos goleado, mientras que el Elche es el segundo con menos gol y el segundo que más goles encaja, además de las sensaciones, etcétera, etcétera. Y si lo miramos por lo económico, pues no sale mucho mejor parado el Elche. Los casi 640 millones de límite salarial del Barça por los 42.600 del Elche, es decir, que la plantilla del Barça vale como algo más de 15 veces más que la plantilla del Elche. Y si lo tiramos por lo histórico, pues tampoco mejoramos mucho, porque el Elche lleva 47 años sin puntuar, bien es cierto que muchos de ellos no se han enfrentado, porque no han coincidido, y nunca en la historia el Elche ha ganado en el Camp Nou. Es decir, que con todo eso lo ponemos en la balanza, ¡pua! Y sí, la cosa está cruda. Pero ya que vamos, porque ir para nada es tontería. Esperemos que mañana te lo podamos contar desde el Camp Nou, tanto allí, un servidor, si Dios quiere, junto con todo el equipazo de Marcador, te podamos contar algo que no sea una derrota. Cualquier cosa nos sirve. Y el Elche pueda, a partir de ahí, dar un giro radical a su mal arranque, a su nefasta trayectoria en estos 5 primeros partidos de Liga. 7, es inevitable. 6, te llama. 5, te atrapa. 4, lo sientes. 3, te gusta. 2, lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AM Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AM Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicas amcapilar.es y en redes sociales. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com. Tu especialista en ventanas. Comienza la temporada del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. Si eres universitario y compartes piso, tenemos el plan University para vosotros. La mejor fibra con 1000 megas simétricos por 180 euros anuales, IVA incluido. Infórmate en redipo.es o visita nuestras tiendas en Altavix y Torrellano. Si compartes pizza con tus amigos, comparte también la fibra de Hipo. Hipo, la fibra ilicitana. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡Mucho Elche! El verano más refrescante en Águila Bar. Si aprieta el calor por el día o por la noche, un picoteo, una cervecita bien fresquita, un granizado, lo que te apetezca. En Águila Bar, comidas y cenas de grupo, de empresa. Tenemos los mejores menús para tus fiestas. El verano se vive en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Ven a ver el outlet de Juan Agulló. Vehículos de segunda mano revisados, comprobados, garantizados. Juan Agulló, si quieres coche, tienes coche. Y a muy buen precio, compruébalo. En Juan Agulló, Avenida Libertad 60. Juan Agulló, cuestión de confianza. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, se han agotado las 162 entradas que puso el club para viajar al Camp Nou para los solamente los abonados. Recuerdo que también había hay otra opción, que es viajar con la peña barcelonista Marcial Pina. Y bueno, los que estén interesados, no sé si habrán plazas, si se puede ya, pero bueno, doy el teléfono 687-90-87-16 para, bueno, pues viajar con la peña barcelonista Marcial Pina. También para el partido de mañana, Barça-Elche. Barça-Elche. Por cierto, al final, el 10% de la población de Elche se ha abonado al Elche Club de Fútbol. Son 240.000 ciudadanos censados, pues hay 24.000, concretamente 53 aficionados que se han sacado el abono. 10.000 más que el año pasado, fueron 14.000 y pico, pues 24.053 aficionados, estos no fallan nunca y la verdad es que, pues qué decir, chapó. Verdaderamente espectacular el apoyo, el respaldo de la afición blanquiverde, de la masa social ilicitana, en este caso a la entidad en este año del centenario. Vamos a ver si el equipo reacciona. Mañana, desde las 4 menos cuarto, te lo contamos aquí en el 101.4, Teleelche en Radio Marca, también en el 103.7, es Radio, y también, por supuesto, en Teleelche Televisión, Teleelche Web, Teleelche App y cualquier otro dispositivo que tú elijas. Hablamos hoy con el técnico, con Francisco. Las bajas, al final, el tema del virus, afortunadamente, se ha quedado en poca cosa. Eso sí, Omar Mascarell es baja segura. Bueno, afortunadamente los seis que ayer le impidieron, vamos, no pudieron entrenar con el grupo, con el equipo, por un, supuestamente, no tenemos claro, un virus estomacal. Hoy se han incorporado y, bueno, salvo uno de ellos que tiene algún problema, bueno, de cansancio, el resto está disponible y el tema de Omar Mascarell no va a estar disponible. Ya lleva varias semanas una dolencia que le impide estar al 100% y bueno, y hemos decidido que tiene que parar. Y luego, y bueno, pues también en el entrenamiento ha sufrido un golpe Paul. Y bueno, estamos esperando, están los fisios mirándolo, a ver si podemos sacar alguna conclusión de que pueda estar mañana disponible o no. Y estoy esperando a que los fisios me digan algo ahora cuando terminemos esta rueda de prensa. Del ese que estaba con problemas estomacales, ¿quién es? ¿Perdona? Del que tenía algún problemilla estomacal que ha estado. Eran seis, estaban con problemas, casi todos están recuperados, la verdad. Yo creo que mañana van a estar todos. Sí, bueno, pero no voy a dar nombre. No quería dar el nombre del que estaba más débil. Vamos a ver, esperaremos la convocatoria porque el equipo viaja esta tarde a las 6:30 en avión hasta la ciudad condal. ¿Qué se juega el Elche mañana en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona? Lógicamente nos jugamos bastante, claro que sí. Al final es un partido más en primera división ante, yo creo que la, si no la mejor, entre las dos mejores plantillas de la Liga y de Europa. Y bueno, nos jugamos cambiar nuestra imagen de la primera parte del otro día aquí en casa, sobre todo también. Por lo tanto, es un partido complicado, complejo, yo creo que todos sabéis a qué nos enfrentamos, pero bueno, hemos preparado también la semana con la intención de intentar hacer nuestro partido para mantenernos vivos y, bueno, y por qué no, intentar sacar algo positivo del mismo. Y también le preguntamos si él se juega algo más que tres puntos, algo más que el partido? No, no, la verdad que no. Yo me juego como cada partido, intentar que mi equipo dé la imagen que yo quiero que dé, que por supuesto no la estamos dando y responsable ya ha dicho siempre que soy yo. Y bueno, a partir de ahí lo que te puedo decir, yo jugarme más, bueno, al final sigo teniendo la misma intención que cuando me senté con la propiedad a renovar mi contrato. Es verdad que han cambiado cosas de aquel momento, porque no tenemos los puntos suficientes que yo entendía que podíamos tener, pero sigo teniendo la misma ilusión y ambición de siempre. Y ha destacado cuando se le preguntaba si ha hablado esta semana con el propietario, que no, que con los que ha hablado es con los futbolistas. Bueno, he hablado mucho con los jugadores. En este caso, esta semana con la propiedad no hemos intercambiado palabras, no ha habido comunicación, pero sí con nuestros jugadores, que realmente son los que van a estar mañana en Barcelona y los que tenemos que recuperar. Y esa es misión mía también, por lo tanto, bueno, ya digo, partido complejo, pero la semana lo hemos intentado encauzar para que los jugadores vuelvan a recuperar su nivel y que poco a poco vayamos obteniéndolo para ir compitiendo al nivel que queremos nosotros. Por otra parte, físicamente, ¿están evolucionando? Él se ha quejado en las últimas semanas de que el equipo físicamente no ha hecho una buena pretemporada por circunstancias de llegada de fichajes y de lesiones de los que ya estaban aquí, pues no se ha hecho una buena pretemporada y eso se paga ante rivales tan potentes. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan? ¿Cuál es la evolución física? Lógicamente, conforme pase la semana, el equipo va a ir mejorando. Al final, bueno, pues hemos tenido muchos condicionantes que hacen que el equipo, para nuestra manera de entender el juego, pues no esté preparado al 100%. Pero bueno, como tú bien dices, los jugadores ya cada día se van encontrando mejor, eso transmiten ellos también y bueno, lo que pasa que de momento no nos da para competir al nivel que queremos nosotros en primera división. Bueno, ya digo, también me hago responsable de esto y también será misión mía sacar otra cosa. Hay que romper con las estadísticas. ¿Se puede romper con estadísticas tan negativas como las que hay en contra del Barça? Muy realistas, somos muy realistas, sabemos que nos enfrentamos. Estamos viendo pues un equipo que es muy diferente a lo que nosotros nos enfrentamos el año pasado en los dos partidos, tanto en Barcelona como aquí. O sea, prácticamente los 10 jugadores diferentes. De primer nivel todos ellos, todos sus fichajes. Tienen una dificultad enorme en su campo, vienen de perder en Champions. Pero bueno, como tú bien dices, al final la estadística intentaremos romperla de alguna manera para sacar algo positivo del partido, que es lo que a mí me preocupa más, ¿no? Y diferenciar mucho lo que hemos venido haciendo anteriormente. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos escuchando la interesante rueda de prensa del técnico blanquiverde Francisco sobre el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Parar, retroceder, avanzar, pasar, repetir las veces que quieras. Buscar ese pequeño trozo que te gustó o ir directamente a la parte que te recomendaron. Con un Skoda Kamiq tendrás tanta libertad como la tienes al escuchar un podcast. Disfruta ahora de un Skoda Kamiq con 4 años de mantenimiento. Este verano, llega hasta donde tú quieras. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Datos MSI en Península y Baleares. Canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-agosto 2022. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Muebles Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca, hablando ya en previa de ese partidazo Fútbol Club Barcelona-Elche Club de Fútbol. Partido grande donde el Elche tiene que demostrar que tiene capacidad para cambiar, para mejorar, para llegar a ser lo que nos gustó tanto el año pasado. Un equipo intenso, agresivo y valiente, que sabía lo que jugaba. Vamos a ver si Francisco y los futbolistas dan ese paso al frente y aciertan para conseguir mañana al menos mejorar, y mucho van a tener que hacerlo para no salir goleados del Camp Nou, y si es posible a ver si alcanza para sumar. Tras el partido contra el Athletic de Bilbao, todo el mundo estaba compungido, afectado. El propio entrenador Francisco, cuando le preguntábamos si veía soluciones para sacar esto adelante, decía que si las hubiera visto, las hubiera puesto en marcha, y sin embargo no le salieron. Y hoy le preguntamos, ya unos días después, cogiendo ya aire y ánimo, si ya ve soluciones, si ve la salida del final del túnel, si ve luz al final del túnel. Francisco. Veo soluciones, lógicamente, si no, no me sentaría en esta sala de prensa. Veo soluciones porque al final entiendo que el equipo va a ir a más, convencido de eso. No hemos dado nuestro nivel, entiendo, a la hora de competir, porque perder podemos perder en esta categoría con cualquier rival, pero no de la manera que lo hemos hecho en los últimos partidos. Por lo tanto, bueno, mañana quizás no sea el mejor partido para ver un Elche diferente, muy diferente de ser un equipo agresivo en cuanto a ir al campo contrario, en cuanto a dominar. Esto va a ser imposible, pero sí en cuanto a la imagen de unión, de saber qué tenemos que hacer, de que esos duelos que hemos perdido anteriormente, bueno, pues mañana seamos un poco más ganadores. Y bueno, y soluciones, por supuesto. Ya digo que por eso estoy aquí y por eso me hice cargo del equipo hace ya unos cuantos meses. Por tanto, y por lo que ha dicho, mañana vamos a ver a un Elche, en principio, más rugoso, más áspero, más defensivo, que no va a ir a presionar a campo contrario, porque podría ser un suicidio, sobre todo si físicamente todavía no estás al 100%, y un equipo, lo que quiere ver Francisco, es más intenso en los duelos, más solidario en las ayudas, para que el equipo con líneas juntas sea capaz de defender bien y aprovechar alguna salida que pueda tener. Es decir, mañana vamos a ver un Elche menos Francisco, menos franciscano, y más defensivo, es la sensación que me da por las palabras del técnico blanquiverde. Pero bueno, vamos a ver si acierta en este partido. ¿Qué piensa Xavi sobre este Elche, el técnico del Fútbol Club Barcelona? Sí, esperem un rival semblant, un rival que ens va complicar la temporada passada amb el mateix entrenador i ens va canviar diferents sistemes. És un rival que té urgències, que està a baix de la classificació, un rival que és molt físic, és dels millors equips físicament de la categoria. Bé, ens vindran a complicar. El que no sabem serà el sistema que utilitzaran. És un equip molt versàtil, tenen puntes molt forts que aguanten bé la pilota, tipus Lucas Boyer, laterals que s'incorporen. Bé, un rival que ja ens va complicar l'any passat, que guanyant 2-0 ens van arribar a empatar i allà ens va costar fins a l'últim segon, doncs, que va marcar Memphis de penal, no? Rival difícil, són 3 punts per nosaltres vitals, juguem a casa i després, doncs, de perdre a Múnich volem tornar, doncs, a recuperar les mateixes sensacions però amb victòria, no? Important demà. Bueno, como no puede ser de otra manera, Xavi, técnico del Barça, le da importancia al rival. Primero, porque hay que hacerlo. Segundo, porque es respetuoso. Y tercero, porque no quiere que ninguno de sus jugadores se le relaje. Porque si manda un mensaje, que no lo va a mandar en la vida. Yo no he oído a ningún entrenador en la historia que diga que el partido de mañana es fácil y lo vamos a ganar con comodidad. No lo he oído en la vida ni lo vamos a oír en un futuro. Por tanto, bueno, pues está claro que respeta al Elche. Pero también es cierto que de lo que habla de un rival que les complicó mucho la vida, es cierto que el Barça no era un Barça súper como es este año y es cierto que el Elche pues no está súper como era el año pasado. Así que esperemos que esas fuerzas se puedan igualar. Fede Fernández, el argentino central, y Gonzalo Verdú están ya para jugar. ¿Podrían echar una mano? ¿Podrían entrar en el once? Yo y todo el mundo. Yo creo que todo el mundo está viendo el nivel que están dando los 6 equipos que están ahora mismo jugando competición europea, ¿no? Este no era el corte que queríamos escuchar, así que vamos a intentar colocarlo en un segundo. Antes escuchamos si piensa que defensivamente se va a mejorar contra el Barça. Están preparados, bueno, yo pienso que están preparados. La semana pasada también lo entendíamos, que había también un jugador que recién llegado, que venía de competir, que también entendíamos que iba a estar a un nivel, y bueno, nos superaron a todos, la verdad. Y vamos a ver, mañana decidiremos, pero están Gonzalo y Fede preparados para jugar. Y bueno, pues al final todo el mundo está preparado. Ya digo que es un partido complejo y difícil, porque los duelos van a ser, bueno, tendrá que ser muy solidario por parte de todos los compañeros y ayudar mucho en todas las fases del juego y para eso nos hemos preparado, claro. Preparados para eso, recordamos la baja de Omar Mascarell, la duda de Paul Lirola, que hoy sufría un fuerte golpe en el entrenamiento y todavía, bueno, pues no se sabe si va a poder subir al avión. Y luego, de los 6 afectados por el virus estomacal, había uno que ahí andaba con cierta debilidad. Recordamos que de esos afectados eran Gumbau, Rocco, Ponce, Collado, Diego González y Roger Martí. Uno de ellos todavía no estaba recuperado al 100%. Con lo que, de los 25, quitamos a Omar Mascarell. Yo creo que Paul Lirola igual no viaja. Se quedaría en 23, ahí tienes la convocatoria. Y en el 11, lógicamente, va a haber variaciones. Yo creo que si en algún partido, y más tras la trayectoria del Elche, puede apostar por el sistema de 3 centrales, va a ser este, con la presencia de Fede Fernández, Pedro Vigas y John Chetaulla o Gonzalo Verdú. Lateral izquierdo, si quiere jugar con carriles profundos, pues seguramente será Nico Fernández. Si quiere algo más defensivo, será Clerc. Pero vamos, para jugar con 3 centrales y le darles el protagonismo a los carriles, lo normal es Nico. Por la derecha sería más normal Paul, pero con el golpe, si no viaja, desde luego será Palacios. Centro del campo, está claro que Domingo Esquina va a continuar. No está Omar Mascarell. En principio, entre Gumbau y Guti, ahí puede estar la duda. Yo creo que Fidel va a jugar por la izquierda, por la derecha veremos si es Alex Collado y arriba Lucas Boyer. Yo creo que ese sería el probable equipo para mañana. Sobre Fede Fernández y Gonzalo Verdú, los centrales, deja claro que están. Veo soluciones, lógicamente, si no, no me sentaría en esta sala de prensa. Veo soluciones porque al final entiendo que el equipo va a ir a más, convencido de eso. No hemos dado nuestro nivel, entiendo a la hora de competir porque... Esta ya la hemos puesto, así que vamos a quitar esta, porque esta ya la hemos puesto. Vamos a ir a por la de... esta es la 112. Vamos a ver si es esta. Están preparados, bueno, yo pienso que están preparados. La semana pasada también lo entendíamos que... Fede y Gonzalo. Que recién llegado, que venía de competir, que también entendíamos que iba a estar a un nivel... Y bueno, nos superaron a todos, la verdad. Y vamos a ver, mañana decidiremos, pero están Gonzalo y Fede preparados para jugar. Y bueno, pues al final todo el mundo está preparado. Ya digo que es un partido complejo, difícil, porque los duelos van a ser, bueno, tendrá que ser muy solidario por parte de todos los compañeros y ayudar mucho en todas las fases del juego y para eso nos hemos preparado, claro. Y terminamos con Xavi, entrenador del Barça, hablando sobre Alex Collado. Bueno, de momento creo que está siendo positiva porque va jugando, va participando y ha hecho un gol. Creo que está ayudando mucho a su equipo. Es un futbolista que tenemos en cuenta para que pueda dar un salto otra vez este año cualitativo y para que pueda volver al Barcelona. Por eso lo hemos cedido. Futbolista que tiene mucha capacidad de tiro, de incluso uno contra uno de ir para adentro, de jugar en el cuadrado que decimos nosotros. Bien, creo que desde que estamos nosotros aquí ha hecho un cambio de mentalidad muy bueno, muy bueno. Así que nada, todo lo mejor, menos para mañana no, pero todo lo mejor para Alex, que se lo merece. Hablaba Xavi sobre Alex Collado, del que tiene sin duda, bueno, pues muy buena impresión. Y le preguntamos a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Sobre, bueno, el Barça todos lo conocemos, pero ¿qué pinceladas nos puedes dar del cuadro culé? Pues vamos a analizar al equipo de Xavi Hernández, Paco, el análisis del FC Barcelona con Ciclo Sansano, quien nos ofrece la previa del partido y la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. Este sábado toca una de las visitas que están marcadas en rojo en el calendario de la temporada franjiverde. El Elche tiene la difícil misión de revertir la mala dinámica en el Camp Nou, donde ha jugado 23 veces en Liga, más otras 4 en Copa y donde nunca ha ganado. Xavi ha hablado hace unos minutos, le preguntaban al técnico catalán, Paco, si cree que esta Liga se puede decidir por encima de los 100 puntos. Sí, pero yo creo que no será una Liga de 100 puntos. Pienso que no sé, igual voy equivocado y veremos, ¿no? Ya lo hablaremos a final de temporada, pero yo creo que hay muchos equipos que donde puedes perder puntos, ¿no? Aunque ahora hayamos empezado muy bien, tanto Barça, Madrid, incluso Villarreal o varios equipos más, Betis, Osasuna, yo creo que hay equipos que nos harán perder puntos a los equipos valorados más grandes en este sentido, ¿no? Yo creo que hay mucha igualdad, mucha más igualdad que años anteriores. Pues vamos a ver si el Elche al menos le pone las cosas difíciles mañana al Barça. La realidad es que este renovado FC Barcelona de Xavi está siendo una apisonadora esta temporada, al menos en la Liga. En la competición doméstica es el equipo más goleador junto al Real Madrid con 15 dianas y el que menos goles encaja junto al Villarreal, solo uno en 5 partidos. Ha cosechado 4 victorias contundentes y solo el Rayo Vallecano en el partido inaugural ha sido capaz de quitarle puntos. Tras la derrota en Múnich del pasado martes, Paco, se espera alguna rotación para el partido ante el Elche. El técnico azulgrana tiene claro que para llegar al tramo decisivo del curso en un buen estado físico es clave dar descanso a todos los jugadores y en ese sentido los que más papeletas tienen para descansar pues son futbolistas que encadenan titularidades seguidas en los últimos partidos. Los Araujo, Gavi, Busquets y Rafinha son los que más minutos acumulan en una semana de 3 partidos con la Champions League de por medio. Otros como Dembélé y Lewandowski ya fueron suplentes la semana pasada ante el Cádiz, aunque luego en la segunda parte tuvieron minutos. En cualquier caso, fíjate que 11, Ter Stegen en portería, línea de 4 en defensa con Héctor Bellerín, Koundé, Araujo y Marcos Alonso, aunque insisto, en la retaguardia podrían partir de inicio perfectamente hombres como Eric García, Piqué o Jordi Alba. En el centro del campo, Busquets, Gavi y Pedri, con las alternativas de Frenkie de Jong y Kessié, y en ataque, por si fuera poco, lo lógico es que juegue el polaco Lewandowski, acompañado por Dembélé y Ansu Fati, aunque hay otras variantes, como darle entrada a los Memphis de Pay o Ferran Torres, y eso contando con que el brasileño Rafinha sea suplente. Pues me he deprimido escuchando los nombres del Barça. Es que el peor de ellos es el mejor de cualquier equipo de la mayoría de equipos de Primera División. La última hora del FC Barcelona. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri. Especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Hola amigos, acaba el verano y llega el tiempo de prepararse para el otoño. En Tiendas Anticrisis El Castor te ayudamos a que elijas los muebles y complementos que necesites para empezar con buen pie el curso escolar, con los mejores precios y las mejores ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. José Antonio, hablamos de balonmano, partido mañana importante. Echamos un vistazo a la agenda deportiva del fin de semana, Paco. Empezamos por el balonmano en la Liga Guerreras Iberdrola. El Atico Club Balonmano Elche tiene un partido de altos vuelos en San Sebastián. Las ilicitanas visitan la pista del Superamara Veravera mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Ambas escuadras llegan al duelo tras superar sus respectivos compromisos la semana pasada. En el caso del Elche, la victoria ante Guardés ha reforzado a la joven plantilla de Joaquín Rocamora, pero ojo, Paco, porque en el bando ilicitano el foco está puesto en el estado físico de Paola Bernabé, que ha sufrido un esguince en el ligamento lateral de su rodilla, por lo que no ha entrenado estos días con el resto de sus compañeras. La torrevejense está entre algodones, aunque el preparador oriolano no la descarta. De momento sin entrenar. Tiene un esguince en el ligamento lateral. El doctor y el fisio cree que debería de poder jugar el sábado, que en este sentido la problemática es el dolor, lo que su rodilla aguante, y bueno, de momento está sin entrenar, la estamos cuidando, está con un trabajo de fisios, y a ver si es posible que sea la partida del sábado, y si no lo es, pues bueno, sumamos una más a la lista de bajas. La clave, Paco, ¿qué tiene que hacer el Elche para sacar un buen resultado en San Sebastián? Bueno, yo creo que con Veravera siempre la clave es finalizar las acciones, que ya no puedan correr de manera sencilla, que no te puedan hacer daño en este sentido. Y ahora, por ejemplo, este año creo que ha mejorado, tiene un modelo defensivo que es variante, puede defender en 6-0, en 5-1. Esto también hace que tengas que trabajar contra los dispositivos. Físicamente probablemente sea el mejor equipo, lo que hace que las batallas individuales de los unos para uno sean capaces de hacerlo en espacios muy amplios. Y nosotros necesitamos, bueno, controlar el ritmo del encuentro, finalizar acciones, que nuestra jugadora gane en experiencia, e intentar llegar a la parte final del encuentro con opciones. Si esto es así, creo que los momentos igualados, Veravera siempre ha sufrido mucho con nosotros, y esperemos que podamos tener alguna oportunidad, que seguro que esto va a reforzar al grupo. Por otro lado, no abandonamos el balonmano porque el senior masculino estrena la temporada en Primera Nacional este domingo a partir de las 12 en el pabellón Esperanza Laga ante Agustinos Alicante. La plantilla de Sergio Belda está lista para competir tras una exigente pretemporada. El equipo llega muy bien, en óptimas condiciones. Sí que es verdad que tenemos una plantilla muy joven, muy renovada, pero aún así las ganas siguen siendo las mismas. Hemos realizado una buena pretemporada, sí que es verdad que ha sido dura, nos hemos enfrentado a equipos de niveles altos, sobre todo casualidades que nos enfrentamos a Agustinos en la primera jornada, y ha sido uno de los rivales de la pretemporada. Los dos primeros amistosos fueron contra ellos. Tenemos que asumir también los roles de la gente que se va, pero yo me quedo con la satisfacción de que los jugadores juveniles que han pegado el salto, que van a coger un rol muy importante en el primer equipo, llegan con unas condiciones muy buenas físicas y tácticas. Ahora sí, nos marchamos al fútbol en Tercera Federación. Dos partidos, ojo al mini derbi Hércules-Elche-Ilicitano el sábado a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Alicante, y el Torrellano Acero el domingo a las 11 y media en el Isabel Fernández. Atención, a ver si os suena esta voz. Hola afición, el domingo volvemos a casa y esperamos todos vuestro apoyo. ¡Aupa Torrellano! Pues es la voz del veterano portero José Juan, que tras su paso por Elche y Alcoyano ahora defiende la portería del Torrellano. Más partidos en División de Honor. El Elche se mide al Valencia el domingo a las 12 en el Enrique Cervera. En Liga Nacional, Elche B, Alboraya B, Valencia B y Tango y Torrent Kelme. En la Primera Nacional Femenina, el Elche debuta como local ante el Murcia el sábado a las 5 de la tarde en el Diego Quiles. Bueno, seguramente la opción de jugar en el Diego Quiles nos va a beneficiar, porque es un terreno, un campo que para nuestro estilo y nuestro modelo de juego que venimos haciendo de pretemporada, pues por dimensiones, por contacto con la pelota, nos va a venir muy bien. Entonces tenemos muchas ganas de que llegue el partido de mañana y poder sacar los tres puntos. En la primera división femenina de fútbol sala, el Juventud de Elche afronta un partido importante mañana sábado a partir de las 7 menos cuarto en Carrús ante el Majadahonda. En la previa hemos hablado con la presidenta Esther Menárguez. El equipo la verdad que está ilusionado, está con ganas, con la ilusión intacta, y yo creo que esta semana debemos de llenar el Carrús y llevar en volandas a las chicas, porque bueno, competimos contra Majadahonda, creemos que es un equipo quizá que puede ser más equiparable al nuestro y puede ser un gran partido. Además, en segunda B masculina, Paco Lirefran juega en casa ante el Sportiu este sábado por la tarde, y en tercera el United Elche también juega en casa sábado por la tarde contra el Jefaki Fútbol Sala, así que suerte a todos. Pues así ponemos el punto final. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Nos oiremos mañana, porque mañana hay marcador a las 4 menos cuarto de la tarde para la retransmisión de ese partidazo Barça-Elche a las 4 y cuarto. Recuerda, desde las 4 menos cuarto. Feliz fin de semana. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.